No nos damos cuenta, pero en ocasiones hay pequeños gestos o acciones que, aunque parezcan no ser relevantes, lo son más de lo que imaginamos. Algunos, incluso, suponen grandes cambios en nuestra vida. Hace algunos meses estaba navegando por internet, una de estas acciones que solemos hacer a diario y que consideramos sin importancia, pero sin saber cómo, supongo que desde algún enlace de una red social o algo similar, llegué a una noticia que hablaba sobre Talentum Empleo. Leí aquella nota, como tantos otros artículos que puedo leer a lo largo del día. Al parecer ofrecían formación para desempleados, en temáticas digitales, con un objetivo, encontrar trabajo. Me parecía una idea, cuanto menos, a tener en cuenta. No te miento si te digo que estuve algo así como un par de días pensando si registrarme o no. Hoy, algún tiempo después, estoy en Madrid, asistiendo a diario a un curso de desarrollo de aplicaciones, dentro del programa Talentum Empleo. ¿Quieres saber más? Te lo cuento. Esto es Codificando, un podcast sobre cómo convertirse en programador. Capítulo 2. Tienes Talentum. Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos al segundo episodio de Codificando, un podcast donde te cuento mi experiencia mientras estudio desarrollo de aplicaciones, a la vez que te motivo y te doy las herramientas para que tú también lo hagas si así lo deseas. Te prometí en el episodio pasado que te contaría en qué ando metido, y a ello vamos, pero antes quería daros las gracias por la acogida del podcast. He recibido muchísimos comentarios, muchos más de los que esperaba, sin duda, y me han animado mucho a seguir adelante. Así que me gustaría que me hicieras llegar todos los comentarios e impresiones sobre el podcast. Puedes hacerlo a través del formulario de contacto de mi web en jorgesvega.com/contactar, por email en jorgesvega@icloud.com o por Twitter en el usuario jorgesvega. También puedes encontrarme en el resto de redes sociales, búscame por mi nombre, Jorge Sánchez. Y ahora sí, entramos en materia. En la cabecera del podcast ya te he nombrado la formación en la que estoy inmerso, Talentum Empleo. ¿Pero qué es esto? Pues bien, Talentum Empleo es un proyecto llevado a cabo por la Fundación Telefónica en la que buscan formar a jóvenes desempleados de hasta 35 años en habilidades tecnológicas que están demandadas por las empresas. Mucha información de golpe, vamos por partes. Se trata de un plan formativo presencial y totalmente gratuito, donde puedes aprender, sí, he dicho puedes, una serie de conocimientos y habilidades tecnológicas que te ayudarán en tu búsqueda de empleo. Esta formación se imparte a través de diversos itinerarios. Cuentan con 8 itinerarios entre los que destacan Java, Ruby o, como no, el mío, el de aplicaciones móviles. Tienen algunos más, te invito a que pases por su web y veas todo, talentumempleo.com. Allí encontrarás todos los itinerarios y los módulos que los forman. Al margen de la programación, también te ayudarán en tu desarrollo personal, con una serie de actividades con psicólogos y coaches que son un perfecto complemento para la parte tecnológica. La formación dura entre 4 y 5 meses, dependiendo del itinerario. Lo sé, puede parecer algo corta, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de materia que abarca, pero en mi opinión hay que mirarlo desde otra perspectiva. Esta formación está dirigida a personas que no tienen conocimiento en la materia, o bien su conocimiento es limitado. Por ello, supone un aporte de conocimientos que le ayudarán a adquirir las habilidades, pero también a darle las herramientas para que profundicen en su formación, al margen del programa. ¿Qué me dices? ¿Te parece interesante? Pues todo no acaba ahí. Al concluir la formación, te ayudarán en tu incorporación al mercado laboral y, con toda sinceridad, creo que son unos cracks. Según nos ha comentado algún profesor, el nivel de inserción está en torno al 70%, lo cual estarás de acuerdo conmigo en que es una salvajada en el buen sentido. Solo tienes que echar un ojo en sus perfiles de las redes sociales para ver que constantemente están anunciando la incorporación al mercado laboral de antiguos alumnos. Como te he dicho, la formación es presencial. En mi caso estoy en Madrid, que es donde inicialmente comenzó el proyecto. En breve estarán en Valladolid y en mi añorada Badajoz, y seguro que no tardarán en llegar a más ciudades. Si te gusta lo que oyes, pues simplemente entra en su web y apúntate para que te tengan en cuenta en la siguiente convocatoria. Pasarás unas pruebas bastante interesantes, créeme, pero son un paso imprescindible para entrar, merece la pena. ¿Quién sabe si será uno de esos grandes cambios en tu vida de los que hablaba al principio? Si de momento quieres ir abriendo boca, te paso un curso online de Fundación Telefónica y Empleo Digital que se denomina Introducción a la Programación. Lo encontrarás en las notas del programa, encontrarás el enlace. Y hasta aquí por hoy. Perdona porque estos dos primeros podcasts hayan sido algo cortos, más de lo que tenía pensado, pero han sido como introductorios. Hoy quería hablaros del proyecto porque me parece interesante que lo conozcáis, porque puede interesaros simplemente. Ya sabéis, talentumempleo.com, ahí encontráis toda la información y el formulario de registro. Ya os digo, un par de podcasts iniciales bastante cortos, pero preparaos porque en el siguiente episodio empezamos de verdad y vamos a empezar a programar. Os dije que no os iba a enseñar, pero bueno, tampoco os voy a enseñar mucho, pero sí lo básico, lo esencial. Vamos a empezar con un poco de pseudocódigo para que vayas cambiando tu mentalidad y empieces a pensar como un programador. No te asustes, tampoco vamos a profundizar demasiado, vamos a ver unas nociones básicas para lo que te comentaba al principio, para que tengas las herramientas para después seguir investigando por tu cuenta. Siempre quiero acabar el podcast con algún recurso que te sea de utilidad. Hoy acabo con ese pequeño curso de introducción a la programación y recuerda darme tu feedback, es muy importante. Además, si el podcast te ha gustado, deja tu valoración en iTunes o tu comentario en iVoox. Así conseguirás que llegue a muchísimas más personas. Nos volvemos a escuchar en unos días. Hasta entonces, adiós y código. Sobre todo, mucho código. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers.